Cuando me duermo te estoy soñando, despierto para pensar en ti. Cuando trabajo te estoy mirando, cuando platico nada es de mí. Nunca jamás podré abandonarte, he de seguirte por donde vas. Si no me quieres, yo sí te quiero. Si me desprecias, te quiero más. Si no me quieres, yo sí te quiero. Si me desprecias, te quiero más. Cuando te enojas yo soy la calma, si estás alegre todo es cantar. Así como eres yo así te quiero, y aunque no quieras yo te de amar. Así me dices que sí te quiero, así me pides que te ame más. Soy marinero y tú eres la estrella y la esperanza en medio del mar. Y la quietud de noche de luna, vuelvo a sentir tu amor mucho más. Yeah. visto en invierno volar avecillas, pidiéndole al cielo un rayo de luz. Las he visto más tarde cantar de alegría cuando en el hastío el sol alumbró. Terrible martirio es amar con delirio, estar convencido si me amas o no. Si tú duermes tranquila como duerme un niño, que nunca pesares ni pena sintió. He visto burlarse a las falsas mujeres de aquel que rendido reclama su amor. Las he visto más tarde llorar en placeres y nunca comprende lo que es el amor. He visto a mi madre querida, llorar mi desgracia cual nadie lloró. Le he oído mil veces decir, hijo mío, tan solo en la madre no es falso el amor. Cielo es testigo que me diste tu amor y juraste quererme con todo el corazón. Cuando tuve la dicha de tener tu querer, me sentí el más dichoso. Estrecharte en mis brazos y besarte, mujer. Ha pasado aquel tiempo, ha borrado el recuerdo del amor que soñaba y que no pudo ser. Fue culpa del destino separar nuestro amor. Sigue por tu camino, que el destino nos lleve a olvidar nuestro amor. Ha pasado aquel tiempo, se ha borrado el recuerdo del amor que soñaba y que no pudo ser. Fue culpa del destino separar nuestro amor. Sigue por tu camino, el destino nos lleve a olvidar nuestro amor. Este corazón que aún te adora se está muriendo tarde con tarde, como se muere la luz del día. Ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Llévame Cristo, trágame tierra, llévame cielo, si no vuelves más. Ya podrás tener el mundo entero entre tus brazos, toda la dicha de otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás, tú me haces falta, y al verme solo, como hoy me siento, siempre hace frío. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Llévame Cristo, trágame tierra, llévame cielo, si no vuelves más. Pensado en la vida, si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando, esperando y soñando contigo. Esperando que el tiempo me arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu camino, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Sentías que te traía muy dentro de mi alma. No sentías el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo tiempo nuestras vidas cambiaran. No mirabas el llanto que mis ojos lloraban. Esperando, esperando y soñando contigo. Esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu camino, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Lloro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto. No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto. Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causa me despreció. Yo la quería más que a mi vida, pero la ingrata me abandonó. Ahora en las copas está mi quebranto. Sentimiento me hace llorar. En las botellas está mi esperanza. Siempre borracho me has de encontrar. Sigue adelante, Dios te perdone si de mi nombre recordarás. Cuando me busques ya no me encuentras y con la misma la pagarás. Lágrimas lloro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto. No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto. Infierno es mi querer, amando a una mujer sin ser amado. Infierno es el saber que es de otro su querer, que me ha olvidado. La desesperación me mata el corazón, que agónico le llama. Y pide redención, un poco de su amor humilde le reclama. Infierno de querer, de amar a una mujer que pagó con traición. Locura de saber que ya no va a volver. Infierno de querer. Infierno es mi querer, amando a una mujer sin ser amado. Infierno es el saber que es de otro su querer,